ya puede hacer bailar a los borrachitos. Anormal el alto, perdone. Bueno, rector de esta Escuela Superior de Maestros, compañero dirigente nacional, a docentes, a profesores, profesores, estudiantes, a vecinos de esta escuela, a todas y a todos. Como decía nuestro hermano dirigente, la semana pasada nos invitó para inaugurar la infraestructura de esta Escuela Superior de Maestros Andrés Santa Cruz Calahumana. Una enorme alegría inaugurar, entregar esta obra, pero también qué coincidencia con esta fecha. El presidente, de manera continua, que ha durado más tiempo en la historia de Bolivia, ha sido Mariscal Andrés de Santa Cruz Calahumana, de 1829 a 1839, exactamente 9 años, 8 meses con 26 días. Y un 20 de febrero de 1839, las oligarquías chilenas, bolivianas, hicieron un golpe de Estado y como hoy día hicieron renunciar a Andrés, no como hoy día, sino como 20 de febrero. Pero nosotros estamos cumpliendo hoy día justamente lo que hizo Andrés de Santa Cruz, 9 años, 8 meses con 25 días, 26 días, compañeras y compañeros. La historia cuenta que a 6 años de su gobierno, Bolivia era el mejor país con estabilidad económica, con crecimiento económico. Era un presidente que protegía el mercado interno. La historia cuenta que Bolivia estaba mejor que Perú, mejor que Chile, mejor que Argentina. Y por eso ha habido un congreso en Tacna donde decidieron crear la Confederación Perú-Boliviana y nombraron a él como el protector de Perú ahora y Bolivia, como presidente de dos países. Y los chilenos, no el pueblo chileno, la oligarquía chilena reacciona y dice en sus mensajes de aquellos tiempos que dos países siempre va a ser superior a Chile. Y un 17 de febrero de 1838 o 39 empieza el golpe de Estado. Del 17 de febrero hasta el 20 de febrero había un conflicto social y finalmente, para que Bolivia siga adelante, un 20 de febrero renuncia Andrés Santa Cruz Calahumana y le obligan que abandone no solamente Bolivia de Perú, sino toda América. Expulsan a Andrés de Santa Cruz después de tanta gestión que hizo por Bolivia. La historia también cuenta, hermanas y hermanos, Andrés Santa Cruz Calahumana, en su gestión, la moneda boliviana es que mandaba en toda la región. Solo quiero decirle para una reflexión, imagínense la estabilidad política ha permitido que Bolivia se desarrolle. Después del golpe de las oligarquías peruanas, chilenas y bolivianas, yo siento que Bolivia nunca consolidó la república, pero en estado de golpes y golpes y golpes, militares, civiles, golpes impuestos desde afuera, desde arriba. Entonces, qué casualidad, yo decía ese momento, que justamente nuestro proceso hoy día cumple 9 años, 8 meses con 26 días, lo que hizo Andrés de Santa Cruz Calahumana. Por eso es una enorme alegría, hermanas y hermanos, estar en esta Escuela Superior de Maestros, entregando esta obra y nuestro gran homenaje al Mariscal Andrés Santa Cruz por esa lucha, por ese compromiso, aunque expulsado del continente, no solamente de Bolivia, por las oligarquías de esta región en aquellos tiempos. Pero Pero también, hermanas y hermanos, hoy día estamos cumpliendo un aniversario. Estaba revisando algunos datos históricos. Hace 467 años, creo que mi chanchulla está equivocado. Yo soy mal chanchullero. En Laja, en 1548, se funda esta ciudad llamado Nuestra Señora de la Paz, pero ¿por quién? Por un capitán español, Alonso de Mendoza. El capitán español Alonso de Mendoza. Eso festejamos cada 20 de octubre. Yo intenté saber si algún hermano boliviano había refundado esta ciudad de la paz. Seguramente ha habido algunas veces. Por el estadio Hernando Siles eran unas zonas frutícolas, verduras, gran productor. Pero no encuentro hasta ahora. Igualmente la ciudad de Cochabamba, algunos alcaldes me invitan al aniversario de la ciudad de la Cochabamba y me hacen festejar la fundación de los españoles como fuera una gran cosa. Empezamos a debatir y no encontramos quién ha fundado de Cochabamba, por ejemplo. Todavía falta seguir investigando y recuperando nuestros valores, nuestros líderes que aquellos tiempos fundaron o refundaron. Está muy bien, hay que recordar estas fechas históricas, pero también debe ser para una profunda reflexión. Yo me pregunto a veces, ¿hasta cuándo vamos a seguir festejando las fundaciones por la invasión europea, por la dominación europea? Algunos profesores a mí me enseñaron en la escuela básica y decía que el 12 de octubre es Día de la Raza. Creo que está totalmente equivocado. El 12 de octubre no creo que sea Día de la Raza. Algunos profesores me decían, el 12 de octubre es Encuentro de Dos Mundos. Tampoco estoy convencido que es Encuentro de Dos Mundos. Algunos dicen, 12 de octubre es Día de la Civilización. Y hay algunos hermanos de Aymara dicen, no es Día de Civilización, sino más bien es Día de Civilización. Eso dicen algunos hermanos. Entonces, sin embargo, yo llego a la siguiente conclusión: el 12 de octubre de 1492 es día de la invasión europea, que en algunos momentos algunos imperios decidieron el exterminio del movimiento indígena, resistieron permanentemente, y en algunas naciones o repúblicas del continente, en las islas del Caribe ya no hay movimiento indígena, ha habido el exterminio. Estoy informado que en Uruguay había el movimiento indígena llamado Charrúa, no hay. Hace creo 15, 20 años, uno ha muerto, el último, en un museo en París, Francia. Sin embargo, en Bolivia, Ecuador, Perú, México, Guatemala, nuestros antepasados resistieron, enfrentaron. Es una gran lucha por la recuperación de nuestro continente, de nuestro territorio, de nuestras formas de vivencia en este continente. Hermanas y hermanos, deseamos mucho éxito en el aniversario de la Ciudad de la Paz. Nos acostumbraron y hay que festejar pues el aniversario de la Ciudad de la Paz. Pero también hoy día tenemos una linda noticia, compañeros de la Paz. Una linda noticia. Ustedes saben que hemos empezado la instalación de una industria de azúcar en San Buenaventura. 30, 40 o 50 años que ha esperado. Lamentablemente algunas oligarquías dijeron, la caña del norte paseño no sirve. Quiero decirles, después de investigaciones profundas, la caña del norte de La Paz es mejor que la caña de Santa Cruz. Eso han demostrado los investigadores. Tal vez están en tierras vírgenes todavía, en San Buenaventura. Y esta mañana nos informó nuestro gerente de esta industria de azúcar en San Buenaventura, que ayer y hicieron la prueba y salieron los primeros quintales de azúcar en el norte paseño. Y es una realidad, y quiero decirles, hace momento con el hermano vicepresidente, hemos decidido que el próximo jueves 29 a las 10 de la mañana vamos a ir a San Buenaventura a ver el procesamiento de azúcar. Quedan invitados, profesoras, profesores, a todo el pueblo paseño, a nuestros dirigentes cívicos, a nuestros dirigentes de vecinos, del sector sociales, de la central obrera departamental, de todos los sectores sociales. El próximo jueves 29 a las 10 de la mañana estaremos allá para ver el procesamiento. Serán 100 quintales, 1000 quintales, ya empieza el procesamiento y después esperará la producción de caña de azúcar para continuar procesar azúcar en norte paseño. Una buena noticia en su aniversario del departamento o la ciudad, de esta manera cumpliendo algunos deseos, sueños del departamento que por razones políticas nunca habían sido implementados en el departamento de La Paz. Pero también estamos esperando, esperamos tener buenas noticias en los próximos meses. En Jiquimuni estamos invirtiendo en la exploración de petróleo o gas. No quiero más comentarles. Escuché el informe de YPFB que en los próximos meses hubieran buenas noticias. Esperamos tener buenas noticias. Grandes inversiones en el Departamento de La Paz para que también el Departamento de La Paz tengan nuevos recursos que permita mejorar la situación económica de las alcaldías, como también del gobierno departamental. Hermanas y hermanos, saludamos este trabajo de profesores, estudiantes. ¿Qué yo veo en este momento? Claro, algunos hermanos quieren ser abogados, abogadas, economistas, están muy bien. Pero frente a la inversión que tiene el gobierno nacional, a veces compartido con gobiernos departamentales, muy pocas veces con gobiernos municipales, porque hemos empezado a dar el valor agregado a nuestros recursos naturales. Ahí necesitamos técnicos, técnicos medios, técnicos superiores, electricistas, de metal mecánica. Año pasado yo tuve un problema con mi alcalde en Villa Tunari. Una obra, si faltaba la instalación eléctrica, yo sabía que la alcaldía tenía un ítem de un electricista. Yo decía, ¿por qué no está trabajando? ¿Por qué no está instalando? Y mi alcalde me dice, ese electricista técnico se ha ido a trabajar a Bulo Bulo. Él me dice, yo pagaba 2000 bolivianos, ahora está ganando 6000 bolivianos. Abandonó y se ha ido ahí. Y dejó vacío a la alcaldía. Y buscaba el electricista, nunca encontraba. Les puedo comentar bastante. Ese es el déficit que tenemos en la parte técnica. Y que si bien esta Escuela Superior de Maestros forma con especialidad de la parte técnica, especialmente, estoy seguro, hermanas y hermanos, tendrán, si no es seguro, seguro, algo de seguridad para industrializar nuestro país. Tenemos, en muchas partes estamos empezando. Pronto vamos a firmar como Estado la industrialización del hierro, por ejemplo, en Santa Cruz y algunos departamentos. Hermanas y hermanos, por ejemplo, la instalación de las plantas hidroeléctricas. Estamos en Miguillas. Estaba revisando los datos. En el departamento de La Paz, nunca el Estado había invertido para generar energía, para producir energía. Primera vez el Estado está invirtiendo más de 200 millones de dólares en Meguillas. Otra vez necesitamos ahí especialistas, técnicos superiores, técnicos medios para instalar las plantas hidroeléctricas en Bolivia. Yo vengo de un acto de Tarija. Claro, esta mañana estuve en un pequeño acto acá con las unidades educativas, llamada en la portada. Y en Tarija estábamos con el ministro de Planificación de Argentina, ya. El primer paso importante, los próximos años, empezar a exportar más de 400 megavatios de Argentina. Y tenemos que hacer tendido eléctrico de Yacuiba hacia Salta, que va a costar más de 50 millones de dólares. Y ya está garantizado el tendido eléctrico de Bolivia hacia Argentina para exportar energía. La semana pasada hemos firmado, hermanas y hermanos, nuestra termoeléctrica, y cuyo debe ser ampliado, y hemos comprometido 400 millones de dólares para que la termoeléctrica de Acuiba genere 480 megavatios. En este momento genera 460 megavatios en la primera fase. La demanda interna de Tarija apenas 50 megavatios. Se va a tener 480 sobra energía. Ya tenemos por demás reservas en tema de energía. Mañana vamos a firmar en Cochabamba la ampliación de la termoeléctrica. Vamos a invertir 460 para generar también 480 megavatios. Es decir, hermanas y hermanos, queridos estudiantes, cuando el año pasado dijimos en la campaña que Bolivia al 2020 vamos a dejar el centro energético de Sudamérica, exportando energía a los países vecinos, y estamos invirtiendo eso en ese rubro, y por eso necesitamos técnicos especialistas en muchos rubros como metal mecánica, electricidad. Yo soy un poco analfabeto, pero sí necesita. El gran problema que tenemos en Bolivia es que cuando son grandes instalaciones, así como las plantas hidroeléctricas, así como termoeléctricas o la geotérmica, o finalmente las plantas separadoras de líquido, la petroquímica, convocamos una licitación pública internacional y no tenemos, ni el Estado tiene empresa, ni el privado, sector privado, nuestros empresarios tienen capacidad de instalar estas industrias. Siempre se adjudican empresas internacionales, y nuestras pequeñas empresas son subcontratadas. En algún momento hablamos con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Ellos más bien deberían estar subcontratando a los extranjeros, seguramente para importar tecnología. No tenemos tecnología todavía. Hermanas y hermanos, yo siento que vamos avanzando bastante y vamos a continuar. Mi gran deseo es que nuestros docentes, profesores, vayan formando a esos profesores con especialidad en la parte técnica para que puedan transmitir, tal vez de aquí empezar también a cómo, no sé, cómo liberarnos de la parte tecnológica. Ese es el gran problema que tenemos por ahora. Pero también ahí tenemos coincidencias con Argentina. Argentina nos dice, queremos ver a Bolivia no como mercado, sino como socios. Esa es la otra responsabilidad, juntos industrializar alguna tecnología para liberarnos de Norteamérica, de Europa o de Asia. Esa es la responsabilidad. Profesoras, profesores, estudiantes, felicidades. Un pequeño aporte desde el Ministerio de Educación. Estas infraestructuras para que sirvan para seguir formando nuevos profesores realmente que tengan mucha vocación en temas de educación, en especial de esta manera seguir liberándonos de esa dominación imperial de aquellos tiempos, pero también implementado con su modelo neoliberal. Imagínense cuánta plata hemos perdido con el modelo neoliberal. Es impresionante. Yo me acuerdo, algunos profesores deben recordar de aquellos tiempos, tal vez las nuevas generaciones recuerdan, cuando planteábamos la nacionalización de los hidrocarburos, los ministros nos decían, si nacionalizamos, no va a haber inversión. Esa era la respuesta. Y quiero decirles, a ver, que en 2005 la inversión en hidrocarburos eran apenas 200 millones de dólares. Después de que nacionalizamos, para este año hemos programado, estamos ejecutando más de 2.000 millones de dólares en hidrocarburos. Con el modelo neoliberal, la inversión apenas era 200 millones. Después de la nacionalización, más de 2.000 millones de dólares en hidrocarburos. ¿Cómo ha cambiado la situación? Era falso que nos digan, si nacionalizamos no va a haber inversión. Compañeras y compañeros, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por organizar este acto, compañero ministro. Creo que anoche lo comunicamos y siento que los estudiantes de esta escuela son como soldados. A un llamado ya están presentes. Muchas gracias, compañeros dirigentes, docentes, por esta presencia. Esta estaba un poquito programado, no sé, para jueves, viernes, pero a veces no alcanza tiempo, lamentablemente, y tenemos que improvisar. Las felicidades, muchas gracias. Con estas pocas palabras, damos por inaugurado, entregado estas aulas para nuestra escuela de Andrés Santa Cruz Calopana. Muchas gracias. Estas han sido las palabras del primer mandatario de Estado, Evo Morales Ayma, durante el acto de entrega. Esta nueva infraestructura, obra que va a beneficiar a la Escuela Superior de Formación de Maestros Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana.